qué no? ¿Por qué no poder pensar en otra cosa? ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar un camino de rosas? ¿Por qué no hacer la vida más bella? ¿Por qué no acercarse a las estrellas? ¿Por qué no ver las cosas sin ella? ¿Por qué no olvidarla de una vez? ¿Por qué pensar que no hay otra cosa? ¿Por qué no darle libertad a las rosas? ¿Por qué subir al cielo en solitario y dejar de una vez este calvario? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no poder pensar en otra cosa? ¿Por qué no? ¿Por qué no tomar un camino de rosas? ¿Por qué no hacer la vida más bella? ¿Por qué no acercarse a las estrellas? ¿Por qué no ver las cosas sin ella? ¿Por qué no olvidarla de una vez? ¿Por qué pensar que no hay otra cosa? ¿Por qué no darle libertad a las rosas? ¿Por qué subir al cielo en solitario y dejar de una vez este calvario? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?